Le Brancio Rock 2016, una nueva edición del Festival de la Isla de Fuerteventura por excelencia. Le Brancio Rock vuelve nuevamente. Trastucada, ellos estarán actuando según el cartel el sábado a partir de las 20 horas hasta las 12 de la mañana, que es el sábado, y el viernes pues tiene el mismo horario, de 8 a 2 de la mañana. ¿Quién también estarán? Desde Fuerteventura, desde Corralejo, una banda que tienen varios discos en la calle, acaban de salir en el recopilatorio editado por la revista Rock Estatal. Están dentro de ese DVD donde se incluyen un montón de bandas, donde además hay videoclips, discos completos y canciones. Pues está el disco completo de Leche Frita. Desde Gran Tarajal llegan a Tribu, una banda ahora mismo que no para la pata, como solemos decir por estos lugares. Desde Gran Tarajal, recorriendo buena parte de la Ibérica Península, fecha casi todos los fines de semana fuera de las islas. Así que tendremos la oportunidad de verlos en el Lebrancho Rock. Ellos estarán actuando el sábado. Es que tengo el cartel y a medida que voy hablando voy mirando la información referente a este Lebrancho Rock. Nos quedamos con la carta. Hablamos, escuchamos a La Tribu. Otra de las bandas que vienen de fuera de la isla de Fuerteventura, aunque vienen de otra isla, concretamente desde la isla de Gran Canaria, es Heather Broker. Ellos estarán actuando en el Lebrancho Rock precisamente el día sábado. Bueno, parece que nos estamos dedicando solo al sábado. Bueno, Jeffrey es el viernes. Recordarte la fecha, 6 y 7 de mayo en la Plaza de la Paz, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Hace no mucho tiempo sacaron su primer trabajo discográfico. Hablamos de Proyecto Leaking Freestyle, es el tema que vamos a escuchar de ellos. Estuvieron también el pasado año actuando en este mismo festival. Vuelven otra vez a poner sobre las tablas la música que defienden bastante bien de ese disco, como bien decíamos, el primer disco de Proyecto Leaking. Ellos el viernes estarán actuando en el Rancho Rock. Vale, que me canso de decir esto y una y otra vez. Una rosa, un cardo, hago una chapuza y me largo. Si me ven tirado en el arsén, por favor no paren, no paren. Que no bebo vales más, beba bien en mi cárcel con el vibe del white label. Que no me la mamen, si no quieren semen, ¿a qué vienes? No me llames, olvida mis emails, que no quiero saber nada de nadie. En viajes astrales hablo con aliens, yo era el octavo pasajero, el prota de revolver luchando contra el ego, el joven jugador de billar prepotente y altivo en el color de enero. A mí aniquilar, pa' mí un bonus arrasar. Con el lugar partiendo de esto, ¿quién se quiere picar? Vivimos pa' competir, competimos pa' codicar. Yo creo coros en bolas sin llevar horas a cero. Desde el trono me corro y así lo corroboro. Así lo colaboro y rompo tu coca de modo loco. Que loco tu cuera, me roba aquí. Estuvieron actuando hace un año aproximadamente en el festival Bueno, en un festival metal que se realizó en la isla de Lanzarote, realizado por la Asociación Musical y Cultural Montaña de Fuego. Estamos hablando de Calling de Coma. También sacaron un disco, vale, me falla la memoria, si te digo un año o dos años aproximadamente. Probablemente haya un stand donde podamos conseguir la música de todas estas bandas, ya que prácticamente todas tienen discos en la calle. Y si no fuera disco, el merchandising de la banda también estará por allí presente, o al menos lo esperamos. Vale, nos quedamos con La Región de las Eternas Mentiras, Calling de Coma. Lugar de mi condena. músicos bastante experimentados que vienen de diferentes bandas se unen para crear Hyperion. Acaban de sacar un nuevo disco, un primer disco. Lo tendrán, ellos sí, lo han dicho a través de su propia página de Facebook. Tendrán un stand donde podremos conseguir ese primer disco de Hyperion. Le Brancho Rock será su despegue hacia una gira que harán por la Ibérica Península también. Y podremos disfrutar del comienzo de una banda llamada Hyperion. I am Hyperion. Reserva en tu agenda este 6 y 7 de mayo porque vuelve el Festival Le Brancho Rock 2016 con un cartel variado de ritmos y estilos. Este año podrás disfrutar de tres grupos invitados. Trastocada, tras llevar su Distortion Party por grandes festivales nacionales y europeos, nos traen su tercer trabajo, Nada Nos Puede Parar, donde unen cumbia, ritmos balcánicos, drum and bass o reggae. Rascuku and Juan Sivan, el que fuera fundador del mítico grupo de reggae Cañamán, nos presentará su última propuesta, integrando a varios músicos del estilo en Canarias. ¿Cuántas madres sufren en silencio? Heather Brook, con un espíritu fuertemente progresivo y alérgico a clichés musicales, es uno de los grupos en auge del panorama rockero en Gran Canaria, siendo los ganadores de la mejor y batalla de bandas. Y de nuestra isla contaremos con Guineo Colectivo, proyecto que fusiona cadencias africanas, latinas y canarias con un sonido y estilo europeos. Hyperion. Antes de dar el salto a la península, esta banda de thrash metal con toques progresivos y melódicos nos ofrecen un sonido contundente con influencias musicales diversas. Proyecto Líquen, con una trayectoria ascendente, nos presentarán su primer trabajo de larga duración. Leche Fría, banda histórica del punk en Canarias, nos traen su último disco Atómico Amanecer. La Tribu, después de la gran acogida de sus anteriores lanzamientos y de realizar una gira por la península, nos presentan su EP Frágil. Colin Dicoma, grupo de recién creación con influencias stoner, el metal, el rock experimental y el hardcore. Familia Flotante, compuesto por músicos de diferentes países y culturas, combinan sus estilos con un gran espectáculo interactivo que tiene como protagonistas el swing, el brass band, el folk o el latino. Recuerda, viernes 6 y sábado 7 de mayo, a partir de las 20 horas, en la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario, Festival Lebrancho Rock. Por favor. no todo iba a ser tralla pura y dura dentro del LeBron Road. También hay espacio para otros tipos de música, como es el caso que acabamos de escuchar ahora mismo, La Familia Flotante. Es un directo grabado en el Invicto Rock, celebrado este año también. En esta ocasión fue en Corralejo. Bueno, pues Familia Flotante, Calin de Coma, Leche Frita, Proyecto Liquen, Rascuco y Wangse Pan desde Tenerife serán las bandas que estarán actuando el viernes 6 de mayo en la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario. El sábado, a partir de las 8, al igual que el viernes y hasta las 2 de la madrugada, tendremos a Trastucada, Hyperion, La Tribu, Headbroker y Guineo Colectivo. Y es esta última banda la que vamos a escuchar cerrando este breve repaso musical al festival de Rancho Rock a celebrar este viernes 6 y 7 de mayo en Puerto del Rosario, Fuerteventura. We'll be right back. Tierra firme. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Gracias por venir. Inmenso placer para mí estar aquí. Un orgullo. Disco especial. Concierto emocionante. Bendito el día en el que tuve la voluntad de formar mis bandas de rock. Gracias a ellas tuve la oportunidad de conocer a personas maravillosas. Porque a mí siempre me ha interesado el factor humano. A mí el arte por el arte, pues no me pone mucho. A mí me gusta el caliu, la risa, el buen rollo, la amistad, el amor, sobre todo el amor, ¿eh? Y estos momentos, momentazos, ¿por qué? Porque son compartidos. Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Ahora me voy a poner un poco más serio. Os tengo que pedir un favor en nombre de Maniática y en mi nombre también. No os subáis al escenario, por favor. Yo sé que hay ese... ¡No me hagáis enfadar! Dejadme explicar. Maniática no va de este palo. Son gente comprensiva. Yo entiendo que tenéis ese arrebato ahí de «yo quiero subir». Pero es un día especial en el sentido también se va a grabar un disco. Puede conllevar a problemas técnicos que te pisan un pedal. Si alguno está buscando la foto de turno, «yo quiero salir», no vais a salir. Lo van a borrar, también te lo digo. Entonces... gracias por vuestra comprensión. Sé que sois gente maja y lo entendéis. Muchas gracias. Lo que hay dentro de ti, el día va acabando ya. No sabes lo que haces. queremos, muchas gracias. Convivir. Si podemos, nos tomaremos una cerveza juntos. ¡Saluti! Directo a tu conciencia, nuevo disco de Maniática. Comenzamos primero con la intro, el primer tema que es la introducción a este disco después de muchísimo tiempo sin tener a Maniática en directo. Grabado un disco de 28 canciones recogidas en 12 CDs y un DVD junto a un libreto de 52 páginas que repasa el porqué de cada canción, enmarcándola en su contexto social y musical. Una auténtica joya imprescindible en toda persona que sienta pasión por la música comprometida. Señores, señoras, ayer decía en el Facebook que uno de los temas que iban a sonar hoy en mucho más que rock and roll era, sin duda alguna, Eres Libre. Poníamos ayer el tema incluido en El Lado Oscuro, que fue donde originariamente salía esta canción, y ahora la vuelven otra vez junto con otros 27 temas más. 27 temas que, uno tras otro, casi son himnos de Maniáticas. De Maniática, no en plural, sino en singular. Directo a tu conciencia, 29 de abril, perdona, fue cuando se editó el disco, o sea, hace nada, y que a través de Rock Estatal puedes hacerte con una copia de esta joya histórica, podríamos llamarlo, de Maniática. Y después de Maniática nos vamos con Accidente, Yo Misma. Quiero vivir toda la vida. Nos vamos al recuerdo de los recuerdos. Oh, no, no, no. Esto es Escorbuto. ¡Solo! Suelo encharcado, mis pasos rompen el silencio. Vuelve nuevamente de radio, mucho más que rock and roll, Radio Crimen. Se ve el infierno desde aquí. Es el casi último tema, el penúltimo tema que cierra este perdón, nuevo trabajo de Radio Crimen. Sin mirar atrás, un miedo final. cielo desde aquí. Quiero y no puedo, pero intento ser aquí. Desde Llanera, Asturias, nos vuelven a mucho más que rock and roll. Desacato, La Teoría del Fuego, nuevo trabajo que sigue sonando en mucho más que rock and roll. ¡Vuelvo a ver! Para nada es un disco nuevo, lo descubríamos el otro día casi por casualidad, esto que vas enlazando entre grupos, bandas, historias en la red de redes y acabas escuchando de repente a Desenterradas, Parálisis del Sueño. Y es que me hace recordar a este, bueno, no me lo hace, lo es, rock o punk gótico, como se denominan ellas mismas. Desenterradas, Parálisis del Sueño. Trabajo en solitario de Marcelo Calabria Valdés, el que fuera guitarrista de Conmora y actualmente con Sierpa, nos presenta su primer proyecto en solitario, un trabajo muy accesible que puede gustar a un amplio sector del público rockero. Así comienza la crónica o crítica del disco de Valdés en la web del mariscalrock.com. Nos quedamos con uno de los temas incluidos en el disco, que lleva como título A partir de aquí. A partir de aquí, a corazón abierto, un soplo de aire fresco por cada anochecer. Por cada vez que callas, muere un resurgir. Resurgir de corazones rotos, bombeando fuerza y rabia con los tornillos rojos. Resurgir de los retales, frases olvidadas en un cajón sin fondo. Se partió el cordel que sujetaba la costura, desfila el carrusel donde se pierde la cordura. Me reinventé otra vez, se hicieron trozos los senderos. Si se avecina tempestad, ya tengo listo el asidero. Solo el tiempo que se pierde se transforma en nada. necesitas suerte apenas, no necesitas nada. Bonito, lo interesante, lo divertido de la radio es el trasladarte de un lugar, de un punto a otro, sin tener que moverte tan siquiera del sillón. En tu caso, a lo mejor, pues si estás en el coche, estás en tu casa, en el trabajo, donde sea, pues lo mismo, nosotros hacemos volar por ti. Lo digo porque desde Asturias vamos camino hacia Pamplona. Bueno, Asturias no, también tuvimos de por medio a Valdés anteriormente, pero bueno, y a Desenterradas también, pero como no recuerdo la fecha, los lugares, perdón, de procedencia de las dos bandas anteriores, pero sí, de la de Sacato en Asturias, saltamos hasta Pamplona. Sonic Toys, yo te diría que es solamente rock, sin mucho más condimentos. Un Plan Mejor es su nuevo disco y viene sonando Adicción. Transparente el dolor en algunos momentos, transparente el calor que desprende mi cuerpo, me persigue perder lo que tanto quería, y ahora me mata lo poco que mantengo con vida. Las suplas.

De chiquemos que volen les hores, d'arribar pront a les grans. Ara no mira el rellotge, per poder no pensar. Els moments que he deixat per viure, aquells que no tornaran. I recorda aquella persona que de cop em feia oblidar. Les hores, el temps el controlo amb les mans. Ara sóc jo que gira el rellotge, sóc jo el que segueix caminant. Segueix encesa la flama de viure, lliure cada pas. Que no se't tregui les ganes de riure, l'instant que no tornarà.